En 2007, un grupo de descerebrados llegaron a nuestros hogares para salvarnos del aburrimiento. Con el resultado de que una de las participantes, mujer de 28 años, sufrió, bueno, no sé si... una muerte. Sí. Vaya por Dios, en fin. Tras este éxito, salvaron el mundo otra vez con sus metralletas de la carcajada y después descansaron a tomar un pisco labis. ¡Ay! ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? No me acuerdo. Y hoy, 7 de noviembre de 2008, estos héroes del humor, estos patriotas de la risa, en resumen, estos jamaos, ¡vuelven! Para cagarlo otra vez, ya veréis. En fin, dale al play, Mastropieri. No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes. Buenas. Bienvenidos a una nueva temporada de Chanfaina Bizarra. Espera, espera. ¿Cómo? Nueva temporada de Chanfaina Bizarra. Vale, creo que me he equivocado. Bueno, pues le tienes la puerta baja. Lamentamos empezar... Sí, lamentamos empezar un pelín tarde, pero tuvimos unos problemillas técnicos. No había llaves. No, no son técnicos. Bueno, no son técnicos. Ya estaba cerrado. Intentaremos empezar más pronto desde la próxima vez. Los que nos escucháis ya conocéis que siempre somos muy puntuales. Recordar cositas. ¿Qué cositas? Ya no me acuerdo de lo que hacíamos al empezar. Guito, me han quitado el teléfono de aquí. No, está aquí. No. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Si queréis, o sea, estamos en Quack FM, ante todo. 103.4. Uy, estamos perdidísimos, tío. 103.4 de la frecuencia modulada. Recordamos el teléfono de la emisora es 981-16-70-00. Extensión 2231. ¿Cómo? 2231. 2231. De ese siempre me acuerdo. 2231. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Bueno, eso. Si yo no quemo nada, ¿eh? Que si os queréis contactar, tenemos el mismo mail de siempre, chanfainabizarra@gmail.com, esa palabra inglesa barbarizante, ella. Y tenemos ahora, bueno, seguimos con el Fotolog, donde pondremos las encuestas y los concursos y todas esas cositas, en fotolog.com/chanfainabizarra. Y además, claro, como ahora ya el Fotolog está de caspa caída y lo que se lleva es el 20, como eso está molón, es buneno, tenemos un 20. Y lo buscáis por chanfainabizarra y aparecerá seguro. Y si nos queréis agregar como amigos, guay. Y si no, también. ¿Algo más? Guito, Ancho. ¿Eh? No. Entonces, váyame. Entonces empezamos. Sí. Tenemos muchas novedades. Sí, hombre. Ya lo veréis. Sí, empezamos. Empezamos. Espera, vamos, va a bajar la presión. Allá vamos. ¡Ya está el visión! O algo así, había que inventarse un título. Sí, bueno, eso ya lo pensaremos. Entre una de las novedades para esta nueva temporada, que tenemos por fin un colaborador. Buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes. Pues tienes tu tema, ya que nos lo pedías. ¡Yuhu! Pues vamos a tenerlo aquí. Bueno, normalmente no el estudio y viene por ser la premier de esta temporada. Normalmente lo tenemos acceso vía telefónica. Pero bueno, nos comentará... ¿Qué miras? Me molan vuestras hueveras de arriba. Uy, gracias. Antes había más hueveras. Y no veas las de abajo. Ay, Omar. Bueno, pues eso, nos lo vamos a tener aquí una vez a la semana, sí, porque más no, porque eso lo hacemos los viernes. Y hace daño, además. Eso, asiduamente, o semanalmente, o bisemanalmente, o mensualmente, tenemos, y nos contará cosas. Cositas. Cosas, lo que si quiere rajar, raja, si quiere opinar, opina, si tiene algo de interés para contar, lo cuenta. Interesa. Y no sé, pues eso, si quieres saludar a alguien o presentarte o decir algo. No, no prometo mucho, pero espero que sea gracioso y que pueda. Ay, nos podías empezar, no sé, para el primer día. Para algún campeón de Fórmula 1. Sí, o sea, mucha hemos entendido, bueno, que eres un gran amante del motor y gran fan de Lewis. No, que va, todo lo contrario, desearle... mucha suerte el año que viene, porque lo va a tener difícil. Todos sabemos que Fernando Alonso va a ganar este año. Si no gana, pues que gane un Ferrari. Y nada, estoy muy contento de que Fernando Alonso haya renovado por Renault otro año más. Yo no soy Fernando Alonso. Yo no puedo ser Fernando Alonso. Yo no puedo ser Fernando Alonso. ¿Y qué opinas de Timo Glock? De un Timo, ¿frenó? Tío. ¿No frenó? No, no sé. Yo no quise, no quise saber, había que leer... Había que leer un poquito la telemetría en estos casos, que es lo que... La telemetría, efectivamente, que es lo que tiene los pasos por vuelta, por curva, es que, todo, exactamente. Es lo que cunde, ¿no? Y más cosas, y cosas del motor, y reglajes, y niveles... Y si pisaba el freno, no, eso te si lo pone pisaba también. El freno, y no, si es un enfermo mental también. Eso te lo ponía Telecinco también. Pero bueno, sí, es cierto, lo de throttle... Sí, brake. Y brake, efectivamente. Efectivamente. Además, es que para los que no sepan inglés, acelerador y freno, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas y gracias. Tenemos que dar un cursillo de inglés, ¿eh? Sí, ya se nos ocurrió algo. Sí, ya se nos ocurrió. Seguro que tenemos aquí cosas para todo. Es que era eso. 15 segundos es una vuelta. Le sacaba 9 y entró 6 por detrás. Bueno, no sé, no se sabe. Yo creo que le han pagado un buen porcentaje. Tanto pagado. Matemáticas. ¡Un timo! ¡Un timo! ¡Tanto bajado! Y... ¡Dispute! No, aquí no se puede decir. Yo creo que lo pagó con dinero negro. Aquí guiño, se dice guiño. Meretrices. ¿Qué es meretrices? O profesionales del sexo. Del sexo. Pero hay que ser un poquito elegante, pues estamos en una emisora elegante. Es elegante, por supuesto. Jolín, además con este nuevo tono gris oscuro. Es cierto. También tenemos que decir que estrenamos... Bueno, estrenamos estudio, sí. Bueno, la gente lleva estrenándolo bastante tiempo. Completamente redecorado. Que ya no hay... O sea, ya no... Bueno, las bóvedas aislaban lo suyo también. Pero ahora tenemos una especie de... ¿Cómo explicarlo? Moqueta, pero tiene a partir de media altura una serie de cuadraditos que sobresalen. Insonorizantes. Insonorizantes, reverberizantes, acustizantes. A la par que agradabilizantes. Un poquito de cada. Perdón, un poquito de cada. Bueno, pues eso. Gracias. A ustedes. Estás invitado a quedarte todo este programa para ver cómo va... Bien. Puedes meter baza cuando quieras, el micrófono estará bien. Yo solo me quedo si puedo meter baza, ya lo sabes. Tú puedes Órdago. Pillar este consejo para la vida, ya sabéis. Jolín. Bueno, pues eso. Jolín. Despedimos la sección, despídete de tus queridos oyentes. Bueno, vas a seguir por aquí. Os despido con la mano a todos, espero que me veáis. Un saludo con la mano y... saludo con la mano. De Gregorio Manzano. Venga. Hasta aquí la sección que tenemos que pensar, hombre. Vale. Seguimos. Venga. Noticias bizarras. Bien, es una sección nueva. No voy a hacer el chiste más. No es una sección nueva. Es un clásico ya para este programa. Empezar dando un repaso a la actualidad. Pero un repaso... Me acaba de venir una reminiscencia de la comida. Salud. Pido ¿Qué era? ¿Qué comiste? Cordón azul. No, que no es blue, es bleu. Ya, pero en derecho no. En derecho es cordón blue. No hay derecho. Ya. ¿Qué? Bueno, empezamos nuestro repaso a la actualidad. Que no, vale. Que sí. Que no me coma el micro, vale. Me lo puedes decir. Que sí que lo comas. Cómetelo todo. Ay. Empezamos con noticias curiosas, rañas, extrañas, extravagantes, etc, etc. Por ejemplo, esta que nos encontramos, que el titular dice así: mujer presa por matar a su marido virtual. Una mujer japonesa está presa por haber matado al personaje virtual con el que se casó en un juego. Una maestra de piano en Sapporo, o mejor dicho, su alter ego digital, se casó en el marco de un juego online con otro personaje. Pero, al parecer, esta mujer de 43 años se enfureció al ingresar a este mundo virtual y encontrarse con que su marido la había abandonado. Según explicó la policía, ella accedió, en forma ilegal, a los datos de registro del hombre que interpretaba a su marido virtual. Esto está fatal redactado, como siempre. Pero bueno, no voy a empezar a rajar el primer día. No podemos hablar del nombre, de la identidad de... Es de noticias del miércoles 29 de octubre de 2008. Es el titular. Según explicó la... Una vez que la señora se hizo con estos datos, en forma intencional, mató al personaje. La pena por su acción, ahora sí, en el mundo real, es de $5,000 de multa y hasta 5 años de prisión. ¿Cómo se dice ahí? In real life, en RL. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, eso tú. Yo no lo llamo así. Yo no sé lo que es eso. En RL. Joder, estamos en la radio. No, tacos no. Uy, perdón. Tacos en RL di, no. Di, caramba. Cáspita. sí, caspita, cosas así. Sí. Elegantes ante todo. No, eso no se ve en la pero radio. Eso, estamos aquí en la radio en RL. Si fuese una radio en el WoW, pues sería una radio en el WoW. Así, a secas. No acabo de seguirte, la verdad. No. Pasamos a la clase, vas a clase en RL, ¿no? O vas a clase. El caso es que no matéis a los personajes virtuales porque a lo mejor os meten en Chirona. Sí, en pero en la Chirona de RL. No, no, no, en la Chirona de... No, porque a lo mejor algún gráfico... RL es vida real. Por favor, sigue, vale. Siguiente. ¿Sabes? Cuando estás hablando del juego no dices nada porque es lo normal. Después de comer no estoy para estas cosas. Vale. Así que siguiente noticia. Correcto. Venga. Una oferta de trabajo de un canal solidario busca a alguien que no sea negra. ¿Cómo? Sí. Pero entonces, ¿cómo tiene que ser? Pues... solidaria. Justo. Es un canal solidario, buscan... pica ahí. ¿Qué? Mucho. Continúa, por favor. Se busca auxiliar de ayuda a domicilio, ajá, pero que no sea negra. Así vaya, reza un anuncio en la web del Centro de Solidaridad. Católico. Una asociación cuyo objetivo es la inserción laboral de inmigrantes. O sea, pueden insertar... inmigrantes de otros países que no sean africanos. Sí, sí. O puede ser africano mientras no sea negro. Igual es un país de África. Y no quieren negros porque claro, son africanos. Igual negros quieren todos. De estos Sudáfrica. Hombre, puede ser. ¿Morocco cuenta como negro o no? ¿Un moroquí? ¿Un moro es negro o no es negro? Es morado. La propia palabra. Yo no me voy a pronunciar porque si no hay, hay mucha gente que se ofendería. Sí. Sí. Mucha Hamilton gente. Entra en lo, entre lo que viene siendo. Hamilton es criollo. Te suena la pierna, sí. A mí a veces me pasa, pero bueno, mi madre me dice que eso es normal. Por favor, bueno, sigamos con noticias. Este apunte. Que José nos eso, un saludo para José, que nos está escuchando por internet. Parece ser que funciona. Bien. Pues aquí no tenemos internet. No, sí que ya tenemos, va muy lento. Ah, qué... Bueno, más cositas, vamos rápido. Bueno, saludo a todos. Tenemos muchas cositas y se nos va el tiempo. Faster. Esta noticia no me gusta. Bueno, sí, cojones. Digo, ey, perdón. ¿Qué testículos? Eso. ¿Qué bolsa escrotal? ¿Qué excrementos humanos en un helado? Apetecibles helados de chocolate. ¿Qué acabamos de pedir? Espera, es que nos separa las frases. Separa las frases, porque se confunde todo. Noticia. Abre interrogante. ¿Excrementos humanos en un helado? Cierro interrogante. Apetecibles helados de chocolate. Según los afectados, se habían quejado por el ruido durante un partido. ¿Qué ruido? A ver, los puntos como que ponen al principio vale, es un resumen. Y ahora la noticia está después. Pido perdón, pero si me lo pones en hojas fraccionadas y no me das ambas, comprenderás mi incapacidad para asociar conceptos. Pablo, estas cosas no se hacen con hojas, esto te lo estás improvisando. Eso es lo que decir. Eso es la magia de la radio. Por eso. Una pareja dice haber encontrado excrementos humanos en el helado que le sirvieron en un pub de Sydney. Pues ya me dirás quién anda buscando a ver si encuentra una caca en un helado. Sydney, capital de... Canberra. De nada, es cierto, porque es Canberra. Según recoge... Así es que utilizáis un poco también, chavales. Parece mentira. Los afectados dicen que todo sucedió porque se quejaron por el ruido durante un partido de fútbol en un conocido pub australiano. Más tarde pidieron un helado y se encontraron la sorpresa. Será un análisis pertinente de ADN para determinar si la muestra es humana o animal. Y digo yo, si ya se hace análisis de ADN, ¿sabes además de qué persona es? ¿O no? ¿Cómo no? Bueno, si está en la base de datos. Pero lo difícil es cagar encima de un cucurucho. Si no, lo puedes poner en YouTube. Un saludo a toda la gente que está comiendo ahora. Defecar, perdón. No, en YouTube no sale, ¿sabes? No, eso lo... Vamos a pasar a otra cosa. Pasemos un estúpido velo. No, vamos... Por si acaso eso, el consejo gratuito de hoy. Comprobar si los helados de chocolate tenéis sorpresa. Bien, y ahora vamos a pasar a otra sección nueva. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Ánimo. Go. Y seguimos aquí en Quack FM 103.4 cuando son las 3:31. Idioma. 3:33. ¿Qué quieres esto? Bueno, echamos la media. Mira vuestro reloj. 3:40. Vale, vale. Y si estáis en Honolulu, recordad que quitar 8 horas. 93. No, uy, 103.4. Es que yo ahí me tira la. Bueno, un saludo también a los que están dando toques para aquí, por ejemplo, Andrea, Sara, Blau Blau. Blau Blau a mí me dio 3 toques. A mí José, tres. José. También. José, un saludo, oye. Oye. José, guapo. Ah. Bueno, Cuidado, la gente está conduciendo. Que de vez en cuando vamos a empezar a gritar y decir ¡ah! Y, a ese choca ahí, cuidado, ahí no. Sí, vamos a seguir con esta excepción nueva que es idiomas. Ah, bueno, yo voy dejando caer un consejo. Para los viernes tenemos vistas todas las series que estéis siguiendo, ¿vale? De televisión, de esta, esta. Este. Lo dejo caer. Muy importante, no dar toques mientras conducís. Lo digo por 700 personas que está riendo ahora mismo, ya verás. Ni aparcar al aparcar al toque. Sí, serie nueva, eso, idiomas. Como su propio nombre indica, vamos a intentar facilitaros. Gracias. Gracias, bien. Nada. Facilitaros. Que sea más rápido. Vuestro desenvolvimiento en un país extranjero. ¿Qué dice? Vosotros vais de viaje a una ciudad, por ejemplo, Londres, Nueva York, Shanghái, Atenas, Lisboa. Iba a decir Portugal como sí. ciudad. Viga, Lugo, Sydney. Laracha. Sydney. Laracha, lo que sea. Un país exótico de esto, es una ciudad exótica. Sí. Pues el principal inconveniente, ¿cuál es? El idioma, efectivamente. Entonces, nosotros vamos a intentar ayudaros para que podáis desenvolveros perfectamente en esos lugares. En una serie de situaciones, estereotipos, pues, es otra cosa. Sí. De situaciones típicas. Comunes, las más comunes, lo más que vais a necesitar para sobrevivir en esas ciudades. Como por ejemplo, ¿cómo muestra un botón? Que diría sí, Susanita. Pero como la gente no puede ver el botón, vamos a contar algo. Venga. No, eso es un rato. Pero también tenía un botón. Sí. Otro día ponemos ese tema que es muy bueno. Apúntalo. Sí. Por ejemplo, en un restaurante, lo primero, tendrás que comer cuando vas a una ciudad extranjera, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué frases puedes necesitar en un restaurante? Espera, por cierto, empezamos en Londres. Vale. Que es lo más fácil, inglés, sí. más asequible todo. Inglés mundo, británico, atención. Eso, inglés británico. Que no estadounidense. Ajá. Que no es lo mismo lift que elevator. Elevator. O que underground que tube. O subway. Y no es lo mismo. Subway es donde los bocadillos. ¿No? Sí. Sí, pero. Y tube no es donde los vídeos. YouTube. Sí. Bueno, hay otros tubes, no sí. los voy a mencionar, pero. No, aquí no sí. se puede. Y, aquí no se puede. Y Yes Weekend es que sí, fin de weekend, semana. Weekend. Vamos allá. Espera, un momento. Bueno, por ejemplo, llegas a un restaurante y empiezas. Quieres pedir, ¿no? Entonces le dices, please, siempre dices please. Cualquier frase tienes que empezar o terminar en su defecto con por favor. Son muy educados ellos los ingleses para algunas cosas. Dice, please. ¿Para cuáles, no? Le dices al el camarero se dice waitress, pero si no le dices jefe, no, jefe. No. Waiter. Eso waiter, es, sí. es camarera, ¿no? Eso, waiter. Perdón. Waiter. Ya, y, pero, y evitar decir garzón. Dices, jefe, y ya mira y le dices, we're ready to order. Espera, vamos a hacerlo bien. Vos. Te viene Bruce Springsteen a atender. Le dices Jembo, y te tienes en todos lados. Jembo. Dice, we're ready to order. Please. ¿Qué quiere decir? Estamos preparados para una oda. No, para pedir. Estamos preparados para pedir para que él nos tome nota. Por supuesto. Luego, por ejemplo, algo más informal en una cafetería, por ejemplo, simplemente quieres tomar un café o algo, dices, can I have one coffee, please? ¿Y cómo dices un café doble? I want two coffees. But one over the other. One for me and another for my friend. Yes. Yes. Pero, por ejemplo, también está lo clásico, cuando pides carne en Inglaterra siempre te la van a poner poco hecha, porque ahí siempre es que sangre mucho y está muy cruda. Si la quieres bien churruscadita, tienes que decirle bien hecha, literalmente. I want a steak well done. O sea, well done. Bien hecho. Como sí. Danone. Pronunciando, parezco, ¿cómo se llama? Emilio Botín. Sí, o sea, casi. Yeah, congratulations too much. Sí, escuela de idiomas lo tenemos sí, que sí. coger, ¿eh? Un día, tenemos que un fichar. Un día lo llamamos. Para... Un día lo llamamos, ¿verdad? Sí. Bueno, I want the steak well done, por ejemplo. Y luego, una vez que comes, y si te ha gustado, y si no también para hacer el paripel, dices, oh, this food tastes delicious. ¿Qué quiere decir? Esta comida sabe fenomenal. O sí, deliciosa. Sí, es sabe, deliciosa. Le he preguntado cuánto era la raíz cuadrada de 64 y me la supo. O sea, sabe fenomenal. Todo. Pues le dices, this food tastes. Tastes. Eso es tastes. Tastes. Delicious. It was delicious. Y tal. Y luego cuando ya acabas de comer y ya empiezas con lo que viste todos los chupitos para ver y tal, luego ya la frase típica es cheers. Pero una cosa, sí. Tú dices que las frases siempre al principio y al final se dice please. Entonces, ¿qué es? No, en please, no. Cheers, please. Sí. He dicho al principio o al final. Es una disyuntiva. No, dijiste al principio y al final. No, dije o al final y está grabado. Bueno, ya está grabado. Vamos a verlo. Arrieritos somos. Vamos a escuchar un momento. Ya al principio y al final. Ya está. Gracias. Sí. Pues eso, al final cuando ya vas todo mamado, decir salud a todo el mundo que no conozcas, es cheers. Sí, como la serie. Como el bar. al que no podemos ir más.